Hoy me he levantado temprano, sin ayuda del despertador. He acordado poner rumbo a mi barco. Hoy me he levantado con ganas de volver a navegar, de abrirme paso en las distancias. No malgastaré mi tiempo en la barra de algún bar. Tampoco tengo prisa por llegar. No queda casi nada que me pueda hacer sufrir. Ojalá que estuvieras aquí. Queda casi nada, nada me puede hacer sufrir.